Distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA y todas las radios que nos van retransmitiendo. Lo hacemos un equipo de gente que le ponemos ganas, onda y energía cada semana para hacer Puente junto, por ejemplo, con Luciano Travieso. ¿Cómo estás? Muy bien, Luciana, y como decías, el puente 252 ya, y saludamos a todos los que nos escuchan del otro lado, a las radios que nos retransmiten en Farco, el Foro Argentino de Radio... De radios comunitarias. Ahí está. También al Sistema Integrado de Radios de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, y también a la Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Y a todas las del conurbano que nos van a ir retransmitiendo, muchísimas gracias. Y bueno, un abrazo también a las de los distintos puntos de nuestro país. En cada semana vamos tratando distintos temas, así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, hoy por ejemplo vamos a estar hablando de género y crianza, las construcciones de género y los modelos de crianza. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra y también cómo influye en la prevención de la violencia de género? Hace poco fue la masiva movilización Ni Una Menos. Bueno, ¿qué pasó después? Queremos reflexionar un poco sobre eso. Si quieren comunicarse con nosotros, tenemos algunas vías de comunicación. Los invitamos a que se sumen a este puente desde donde estén escuchando, a elpuente@sociales.uba.ar, también por Facebook, El Puente Radio, o en Twitter, si son más de abreviar, en @elpuenteradio. Vamos a un poco de música para empezar el programa. Abrimos el tema, como dijimos, con un poco de música y orillas con Mujer. Mujer, te canto este himno, traigo la pura verdad, incierto y crudo destino, mi canto contigo está. Mujer, te canto este himno, traigo la pura verdad, incierto y crudo destino, mi canto contigo está. En penumbra vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Siglos trabajando, dando amor, a veces no reír, sin lugar en el tiempo. Al hecho, abusos sexuales, explotación de edades, corrupciones sociales, criminales, como Mariana Grajales, está fundida aquí la historia, pero una victoria no se ha logrado, hay que seguir con fuerza y que todas luchen por lo amado, reivindicando a la mujer, progreso, aunque sé que para lograrlo hay un gran trecho, te digo de ello, cuando lágrimas tú llorabas, mamá calmaba pecho. Verdad, incierto y crudo destino, mi canto contigo está. Qué linda música de fondo para comenzar este programa, para hablar sobre construcciones de género, modelos de crianza. Queremos tratar un poco este tema, cómo se relaciona la prevención de la violencia de género con los modos en que educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Vamos a conversar hoy con nuestra invitada, que ya está en nuestros estudios, Marcela Pais Andrade. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. Ella es socióloga, es doctora en antropología, es docente en la carrera de trabajo social y además es nuestra columnista en temas de género. Es verdad, un martes por mes, ¿no? Cinco minutos. Ya la estuvieron escuchando seguramente los oyentes a través de la columna, pero queríamos conversar un poco más distendidos en presencia, que es por ahí otra cosa, ¿no? Sí, poder es verdad. Charlar es cara verdad. A cara. Y bueno, ese es el tema que está planteado para el programa del día de hoy y también poder dar algunas estrategias, algunas herramientas de, bueno, cómo estar alertas en la vida cotidiana cuando se nos internaliza o naturaliza algunas cuestiones de violencia de género para poder encararlas especialmente en la educación de nuestros hijos. Así es, porque sobre todo son formas que las tenemos tan cotidianas y naturalizadas que no nos damos cuenta que lo hacemos. Claro. Y lo reproducimos todo el tiempo. El tema está planteado entonces, género y crianza, en el puente número 252. Todo lo que necesita tu bebé para crecer sano y fuerte está en vos. La leche materna tiene exactamente el tipo y cantidad de nutrientes que tu hijo necesita. Para vivir tus sueños y conocer lo último en secretos de belleza y moda, nuevo álbum Barbie. El programa Ni Una Menos tiene el objetivo de formar a todos los recursos de todos los ámbitos de la provincia de Buenos Aires, de los tres poderes, más municipios, más sindicatos, más colegios profesionales, en perspectiva de género, derechos de la mujer y erradicación de violencia. Porque es la única manera de resolver esto, con un proceso contracultural. Desde la marcha hemos visto nuevamente casos tristes de hombres que violaron las medidas de restricción y asesinaron a sus mujeres. O sea, también hubo femicidios en este mes. Pero bueno, el balance es positivo porque el tema está instalado. También creo que mucha gente fue ahí a reclamar un cambio cultural. A partir del 3 de junio pasado en la Argentina se hace difícil pensar que un chico puede seguir creyendo que es natural que su padre le pegue a su madre. Eso ya es una de nuestras grandes victorias culturales como sociedad movilizada. El puente. Es hora de encontrarnos. Ahí estábamos escuchando un audio de diferentes medios, el spot del Ministerio de Salud acerca de la lactancia materna, también publicidades de juguetes para nenas y nenes, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, Florencia Abate en Visión 7 y también Idme Pomeranic, también la periodista de Canal 7. Bueno, varias cosas diferentes para entrarle al tema en relación, no sé si querés tomar algo o comenzar, bueno, ¿qué nos dejó esta movilización importante, que histórica, que fue Ni Una Menos? Bueno, ¿para qué sirvió, qué mostró y qué no mostró? Uh-huh. A mí me parece que la movilización, como bien iban así tirando este spot que escuchamos, han visibilizado algunas cosas que son más que interesantes, ¿no? Mm. La posibilidad de ver que pegarle a una mujer no está bien, que no es parte de lo normal, digo, ¿no? Que hay algo que nos está molestando, sobre todo, digo, ¿no? Porque cuando algo está muy naturalizado y creemos que lo repetimos permanentemente y todo el tiempo, cuando hay un hecho como este, que llamamos disruptivo, pero es que es un hecho, ¿no?, que nos dice, bueno, vamos a ir a una marcha. Si vamos es porque hay algo que nos molesta. Digo, esto para mí es lo fundamental que dejó la marcha, que es la sensación de que todos sentíamos que eso no estaba bueno, sí, ¿no? Que esto que estaba sucediendo no estaba bueno. Ahora, lo que también para mí tiene sus matices, porque no es solo eso lo que tenemos que poder ver, y creo que la marcha, al haberla organizado masivamente y a través de los medios de comunicación, ponen el tema como en agenda pública, pero lo dejan ahí. Cuando dejamos de hablar de eso en los medios, las cosas siguen sucediendo, los cambios son más profundos, si se quieren, y más cotidianos. ¿Y las noticias de mujeres víctimas de violencia siguen apareciendo permanentemente? El hombre de Pilar, ¿no? Esta semana. Claro. Entonces, lo que sí creo en algo que escuché ahí del spot es que necesitamos un cambio cultural, eso es más que importante, y creo que lo que no se visibiliza es que todos los días estamos inmersos y estamos educados y criados en una sociedad, si se quiere, violenta, culturalmente violenta. Más allá de que cuando hablamos de género, y sobre todo cuando se habla de violencia de género, el término está mal utilizado, porque la ley claramente habla de violencia contra la mujer. Si hablamos de género, hablamos de varones y mujeres, sí, ¿no? De una relación desigual entre varones y mujeres. Entonces, ya desde la convocatoria de la marcha de la violencia de género, hay algo ahí que no estamos mostrando. Lo que estamos reclamando o queriendo mostrar es que hay una violencia extrema contra las mujeres, que si bien hay violencia contra los varones, es verdad, la violencia contra las mujeres estadísticamente, en los hechos concretos, es muy grande, es mayor y es un emergente al cual hay que poder dar una respuesta, ¿no? Claro. Entonces la marcha visibiliza todas estas cosas que están muy bien, que hay algo de nuestra manera de comportarnos que no está buena entre varones y mujeres, pero sí creo que si la dejamos ahí invisibiliza un montón de otras transformaciones que tenemos que hacer. Hoy nadie va a decir, ay, yo le pego a mi novia, y nadie va a ver como que está bueno pegarle a la novia. Pero sin embargo, es muy posible que la tratemos mal, que le hablemos mal, que disminuyamos sus ideas, ¿no? El, ay, gorda, callate, decís pavadas, que manejemos la plata, en que las mujeres sigan ganando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que la marcha nos muestra que hay algo que nos incomoda, pero que también nos tiene que mostrar caminos, herramientas y formas de cómo hacer para modificarlas. Claro, fue un emergente de visibilizar, como decís vos, un problema. Ahora, ¿cómo se traduce eso? No sé, si en políticas públicas más profundas o en otras, o en otro tipo de herramientas, porque pensar en un cambio cultural es como que te abruma, es algo como muy grande y va a llevar muchas décadas. Es inmenso, ¿no? Y claro, sí. Y creo que algo de lo que escuchaba en el spot decía, esto fue, mostró un cambio cultural. Y la verdad que no, o sea, mostró algo que nos molesta, sí, y que está ahí, pero el cambio cultural es inmenso. El cambio cultural depende de cada uno. Digo, cuando uno dice la sociedad, la cultura, como que fuera algo externo a nosotros, nosotros hacemos sociedad y nosotros hacemos cultura. Entonces está en el día a día, en cosas pequeñitas, en que vamos modificando, y una de esas es, por ejemplo, la concientización de cómo vamos a criar a nuestras hijas y a nuestros hijos, claro, que era el tema de hoy, ¿no? Sí, ¿en qué? Por eso, digamos, ahí está como el futuro del cambio que nos estamos proponiendo en las próximas generaciones. ¿Y cómo podemos pensar hoy en el día a día qué cosas tenemos internalizadas que no nos damos cuenta que reproducimos ese modelo y que cómo nos puedes ayudar a reflexionar y a darnos cuenta? Y mira, por ejemplo, yo siempre pongo, si nosotros pensáramos en la vida de alguien, sí, rápidamente, digo, cuando alguien queda embarazada de nuestra familia, una mujer queda embarazada, lo primero que queremos saber es si es varón o nena. O sea, es como desesperante. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando sabemos si es varón o nena, nos dicen es nena, decimos, oh, pobre. O sea, el varón es más fácil, ¿no? La nena, para problemas. Es como que esperan un varón, ¿no? No sé por qué, digo, en general, digo, y a todos los que nos están escuchando, piensen, quienes han tenido un hijo, suele suceder esto que primero quiero el varón, ¿no? Como algo, no sabemos por qué. Como que la nena es difícil. Es difícil criar una nena, entonces mejor un varón. Después enseguida pensamos un nombre. O sea, ya desde la construcción de la identidad que vamos a tener, la sociedad nos divide en varones y mujeres, más allá de nuestros órganos biológicos, en un nombre. Hay nombres que son de nena y de varón. Si sos nena, van a empezar a pensar de qué color te visten. Claro. Te van a vestir de rosa, te van a regalar cosas de esas. Vas creciendo y van a pensar qué juguetes te van a regalar. Y te van a regalar seguramente muñequitas, cocinita, planchita, escobita, ¿no? Y si sos varón te van a regalar la pelota, te van a vestir de celeste y vas a jugar afuera, en la vereda. Entonces digo, estas cosas son cotidianas, pero nos van reconstruyendo estos estereotipos de lo que debemos ser como varones y mujeres. Y en estos estereotipos que parecen como pavadas, también están inmersos nuestras cuestiones actitudinales. Las mujeres esperan que sean delicadas, sensibles, que aguanten, lloronas, ¿no? Digo, hay un montón de histéricas también. Y sin embargo, de los varones esperan que sean más racionales, ¿no? Como más, que manejen el dinero, que mantengan una familia y también que tengan esta cuestión que tiene que ver con la violencia, ¿no? Que sean más fuertes, claro, más decididos, etcétera, etcétera. De hecho, los varones, adolescentes y jóvenes, estadísticamente son los que más mueren por situaciones de violencia. Porque mueren en las calles, en peleas, porque la masculinidad en los varones está todo el tiempo en el límite del cuerpo. Se pelean, lo vemos todo el tiempo en la televisión también, ¿no? Y en estas cosas también se va reconstruyendo que la mujer es casi un objeto donde el varón tiene que posicionarse, ¿no? Entonces, el otro día escuchaba a alguien que decía, un señor de calle, que su expectativa era encontrar un trabajo, encontrar una mujer y poner un puestito de panchos. O sea, fíjense en el orden que el señor, claro, de 60 y pico de años, con una estudiante en trabajo social, le había dicho, o sea, quiero conseguir un trabajo, conseguirme una mujer, claro, y ponerme un puestito de panchos, ¿no? Otra cosa para conseguir. Y yo tengo un hijo varón de 9 años y el otro día me preguntó, mamá, ¿cómo se consigue una novia? Ah. O sea, entonces digo esto, lo tenemos como muy internalizado, como que el varón es activo en un montón de cosas y la mujer es pasiva y depende de, ¿no? Entonces, si bien esto está cambiando, si bien nuestra generación no es la misma que nuestras abuelas y nuestros abuelos y nuestras mamás y nuestros papás, nos quedan un montón de cuestiones, porque yo escucho todo el tiempo muchas chicas que dicen yo soy feminista, o mujeres, porque somos independientes, trabajamos, decidimos por nosotras mismas, etcétera, etcétera, pero sin embargo trabajamos, estudiamos y venimos a casa corriendo a hacer la comida a la familia, y si no nos sentimos mal. Dejamos a nuestros hijos que los cuiden a otra persona y nos sentimos mal. Claro. Y nos siguen diciendo, el mejor lugar para cuidar, para que un hijo esté, es su mamá, ¿no? Como su papá, no. Entonces digo, en estas cosas que construimos todo el tiempo, vamos reconstruyendo y estereotipando esta idea de lo que se entiende por varón o mujer. Y una cosa importante también son los juegos y los juguetes. Escuchábamos, bueno, en el spot de las cosas para las nenas, las Barbies, la cantidad de princesas que hay dando vueltas, los también cómo se festejan los cumpleaños. Ahora no tuve la experiencia de vivirlo en forma directa, pero tengo entendido que hay spa para niñas. ¿No habías escuchado vos? Sí, la novedad ahora es el spa para las nenas, para los cumpleaños de nenas chiquitas, donde les hacen la manicura, sí, la peluquería. Y todo. La cancha de fútbol para los varones. Bueno. Y el varón que no juega al fútbol, digo, ¿no? A ver qué hace. Entonces, es verdad esto, y los juguetes que elegimos en general tienen que ver con esto, los juguetes de los varones juegan a ser superhéroes, ¿no? Juegan a conquistar el mundo, a tener poderes extrasensoriales. Las mujeres juegan a que llegue su príncipe azul. O sea, ser princesa sea estar esperando que llegue este príncipe que nos va a salvar, no sé de qué, o sea, todavía no sabemos, pero nos va a salvar de algún lado. Entonces digo, las mujeres tenemos estos juegos con las Barbies, esta idea de la estética, ¿no? De la perfección y de la belleza. Y si no, cuando queremos ser niñas independientes, entonces las hacemos jugar a la maestra, a la doctora, ¿no? Pero, y siempre es en casa, con amiguitas, etcétera, etcétera. Mientras que el varón juega en el espacio público. Ahora, ¿cómo hacemos en el día a día cuando también las vidrieras están llenas de ese tipo de juguetes, sí, la cultura, la televisión nos inunda de estas cosas? Decimos, bueno, no, Barbie, no. ¿Cómo es la respuesta o cómo nos manejamos con eso? Acá es bien difícil porque estamos en una sociedad de consumo, digo, ¿no? Sí. El consumo cultural también es algo que, digamos, que se imbrica con esto. Pero yo, lo personal, no creo que es Barbie, no. Y no creo que es no juguemos a las muñecas y no hagamos todo esto que dijimos que hacemos los varones y las nenas. Ese no es el problema. El problema en estas cosas son dos. Una es cómo yo voy a educar a mi hija o a mi hijo para jugar con esa Barbie y cómo la voy a educar para que sea ella en un futuro como persona. Más allá de lo que se ve o lo que no se ve, qué es ella como mujer o como persona en este mundo, lo mismo un varón. Y por el otro lado también es que el gran problema es que asociamos no lo de las mujeres, sino lo femenino a algo que está mal. Entonces, si un varón también tiene rasgos de los que se denominan femeninos, porque habla suave, porque cruza las piernas para sentarse, para nosotros eso también está mal, porque es lo femenino asociado a la mujer lo que en esta sociedad está desvirtuado. Clarísimo, Marcela. Estamos conversando con Marcela Páez Andrade hoy en El Puente sobre crianza y cuestiones de género. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en El Puente. Es hora de encontrarnos. En El Puente tenemos agenda cultural. Se viene la semana que viene la segunda muestra internacional de cine y ciudades reveladas, que en años anteriores ya también estuvimos comentando. En esta oportunidad es la segunda muestra, que va a ser del 3 al 9 de septiembre y se va a estar exhibiendo en el cine Gaumont y también en el Centro Cultural Haroldo Conti. Estamos en comunicación telefónica con Julia Ramos, una de las organizadoras de esta segunda muestra. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien, felicitaciones por esta segunda oportunidad de Ciudades Reveladas. Ay, muchas gracias. Estamos terminando todos los detalles para la semana que viene arrancar con todo. ¿Qué es lo que trae? Porque la primera vez también se hizo una convocatoria internacional donde presentaron distintas películas, se hizo la muestra, después el año pasado se hizo la itinerancia por distintos puntos del país y de otras ciudades cercanas, y ahora se viene la segunda muestra. ¿Qué tiene de particular esta? Exactamente. Bueno, es una muestra de cine y ciudad. La idea es generar instancias de exhibición donde se pongan en juego representaciones audiovisuales a distintas temáticas urbanas desde distintos enfoques, ¿no? Y géneros cinematográficos. Y es así también, ¿no? Que es una muestra bianual, como vos comentabas. Estuvimos en el 2013 haciendo la primera, en el 2014 federalizando esta muestra, llevando selección de la muestra, de la primera muestra, a algunas ciudades del interior, y esta vez venimos ya con la segunda edición. Y exactamente como vos contabas, bueno, la mayoría de la programación surge de una convocatoria internacional donde recibimos muchísimas películas de distintos lugares del globo. ¿De muchos países recibieron? De muchos países, sí, la verdad que sí, principalmente de América Latina, ¿no? Que eso habla de una inquietud por los distintos fenómenos asociados a la ciudad, ¿no? Temas de vivienda. En general, los que llegan de América Latina son como son problemáticas, son documentales, muchos, y bueno, problemáticas que son muy familiares también para acá, ¿no? Temas, sobre todo temas de hábitos y acceso a la vivienda, el medio ambiente, distintos temas sociales, digamos, sí, ¿no? Que son, bueno, bastante frecuentes. Pero después tenemos una programación que la complejizamos y completamos con algunas secciones. Va a tener 6 secciones, ¿no? Sí, además, digamos, tenemos una sección de cortos y largometrajes que son producto de esta convocatoria internacional. También sí, incluimos secciones especiales tratando de articular con experiencias distintas y similares a la nuestra, como para poder armar propuestas que combinen disciplinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una es varias jornadas de proyección donde participa como proyecto invitado una red de investigaciones, digamos, grupos de investigación de distintos lugares, que investigación social, ¿no?, alrededor de la ciudad. Sí. Es una red que se llama Context Cities, que vienen trabajando en las transformaciones urbanas en contextos neoliberales y movimientos urbanos de resistencia, y ellos tienen, viene de acá, digamos, de la academia, son distintos grupos de investigación en ciencias sociales en distintas universidades, en México, Chile, Brasil, Madrid, Leeds, en Inglaterra, y bueno, en la Universidad de Buenos Aires. Que hicieron productos audiovisuales. Claro, ellos dentro de sus investigaciones tienen como una pata de poder traducir sus resultados en las investigaciones ligadas a las ciencias sociales en productos audiovisuales, como, digamos, para llevarlos a otro público, y vienen haciendo cosas muy interesantes. Entonces vamos a armar una mesa donde se presentan sus realizaciones audiovisuales y se pone en discusión un poco el uso del lenguaje y las herramientas audiovisuales en las ciencias sociales y en procesos de investigación. Entonces es algo piola como para, bueno, salir solo, no solamente la exhibición, claro, sino también ver otros usos que, digamos, cómo impacta la herramienta audiovisual en otros ámbitos. Y además van a tener la oportunidad de mostrar algunas producciones con un festival invitado amigo de Chile y también de Montevideo, algunas producciones. Sí, es así. La gente de, bueno, un festival de cine que se llama Arc Film Fest, que es bastante similar en el espíritu al nuestro. Después de la primera experiencia nos pusimos en contacto y empezamos a imaginar cómo hacer para intercambiar las experiencias. Entonces, bueno, la idea es que ellos ofrezcan una retrospectiva de sus programaciones anteriores en nuestra muestra, y nosotros ofrezcamos en noviembre en su festival en Santiago de Chile en una retrospectiva, una especie de muestra, claro, gratis de nuestras películas, como también para, bueno, fomentar un poco el intercambio. Claro. Todas las proyecciones van a ser con entrada libre y gratuita. Exactamente, son todas libres y gratuitas. Como vos decías, bueno, son dos sedes este año, el Cine Gomón, que, bueno, es un espacio mítico de la ciudad de Buenos Aires, que todo el mundo conoce y de una muy buena accesibilidad, con dos funciones diarias entre el jueves y el jueves 3 y el miércoles 9, dos funciones diarias a las 9 horas y a las 21 horas. ¿A qué hora? 19. 19 horas y 21 horas, son dos que se prestan, como bárbaro. Todo el mundo salga de trabajo y vaya corriendo al cine. Buenísimo. Libre y gratuita, y el sábado y domingo en el Centro Cultural Haroldo Conti, en el ex-ESMA, que también es un espacio muy interesante de visitar, claro. y de apropiarse. Ahí vamos a estar proyectando películas desde las 6 de la tarde. Desde las 18 horas. Si quieren conocer a los oyentes la programación completa, pueden entrar en la página web www.ciudadesreveladas.com.ar. Exactamente. Y también pueden, poner me gusta en el fanpage de que tenemos, que también se la encuentran por Ciudades Reveladas. Y ahí vamos a estar subiendo todas las actividades día por día y algunas reseñas de películas y distintos contenidos que vayamos armando previo y durante la muestra del cine. Muchas gracias, Julia, por esta comunicación. Felicitaciones por esta segunda muestra y allí estaremos para disfrutar de estas películas. Bueno, muchísimas gracias, Luciana, y todo el equipo que una vez más nos acompañan en estas locuras que hacemos. Un placer, Julia, un abrazo, un gusto, a vos y a todo el equipo de Ciudades. Muchas gracias, un beso. Un beso. Chau, chau. Fue Julia Ramos de Ciudades Reveladas en esta segunda muestra internacional de cine y ciudad. El puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. La ONG La Casa del Encuentro presentó su informe anual sobre femicidios en nuestro país. Fueron 277 en el último año. A ver, ahora es el caso de Dayana, el caso Lola Chonlalés, el caso Ángeles Rawson, el caso Melanie, y así creo que podríamos seguir diciendo muchísimos casos. Y son velados los restos de María Eugenia Lancetti, la maestra que fue asesinada por su ex esposo delante de los chiquitos del jardín. Vamos a ver un documento muy fuerte, en tiempo real, una paliza a una mujer por parte de su pareja. Ocurrió esta tragedia en un bar de Caballito. Un hombre citó a su expareja a charlar y a dialogar. Cuando ella llegó, la apuñaló. Conmoción que nos ha generado que después de un mes finalmente fuera encontrada muerta Melina Romero a orillas del río Reconquista. El 3 de junio decimos basta de violencia contra las mujeres. Las radios comunitarias nos sumamos a la convocatoria Ni Una Menos. Habrá concentraciones en todo el país. Participá. Si tocan a una, respondemos todas y todos. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Ahí estábamos escuchando un spot que convocaba a la marcha Ni Una Menos de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, con algunos recortes de algunos medios, algunos casos relevantes que pasaron en Argentina. De esa convocatoria que fue el 3 de junio, por lo menos acá en Buenos Aires y en otras ciudades estuvo repitiendo, y creo que se está también convocando actualmente a otras marchas. La situación de la violencia contra las mujeres es visibilizada en los medios de distintas maneras, pero ¿qué pasa adentro de casa o en la vida cotidiana, en las relaciones de pareja, con esos casos extremos que muchas veces escuchamos que sale en las noticias? ¿Cómo es la violencia en la vida cotidiana en cosas más chiquititas? Estamos conversando con Marcela Páez Andrade, nuestra invitada de hoy. Bueno, algo de eso es lo que me llamaba la atención de la recopilación de los spots, porque muestran casos muy extremos, si se quiere, entre comillas lo pongo, donde para mí es parte también como de la complejidad de lo que fue la marcha. Que son casos que nadie se siente identificado, porque en general nadie le pega a su mujer, ¿no? O por lo menos esas cuestiones tan extremas, o no es tan común tampoco, en términos generales. Entonces, el varón dice, yo no ejerzo violencia contra las mujeres porque yo eso no lo hago, y la mujer dice, mi varón no ejerce violencia contra mí porque esto no sucede. Ahora, en lo cotidiano, la violencia la vamos naturalizando y la vamos construyendo en pequeños actos que no terminan con un cuerpo marcado por golpes, pero que sí terminan con muchos daños que tienen que ver más con lo personal, más con lo psicológico, si se quiere, de alguna manera. Y una de las cosas que, por ejemplo, empiezan a suceder es cuando, ¿se acuerdan que crecimos, nos pusieron un nombre, nos vistieron de rosa, nos compraron muñecas, etcétera, etcétera? Cuando mi hijo me preguntó cómo se consigue una novia, y el día que consigue una novia, lo que va a empezar a suceder es que también va a haber estereotipos de lo que es este amor romántico que nosotros conocemos. Y en el amor romántico hay una idea, por ejemplo, del celo, ¿no? Los celos. Los celos en extremo son malos, pero los celos medidos están muy bien. Si mi novio me cela es porque me quiere. Si mi novia me cela es porque me quiere. Mm. Si se aparece cuando estoy con todas mis amigas y me lleva porque me dice que son una mala influencia, está muy bien porque me cuida. Y encima mi mamá y mi papá apoyan que mi novio haga eso porque claro, me está cuidando. Claro. Si me revisa el celular y me revisa el Facebook, también son como rasgos de amor. Me conoció en minifalda, pero resulta que ahora no quiere que me ponga más una minifalda. Bueno, y así podemos hacer 80.000 ejemplos de estos que son cotidianos, no son extremos, pero que sí empiezan a construir de alguna manera una forma de amor entre varones y mujeres, entre mujeres y mujeres, y varones, que naturalizan formas de dominio sobre el otro que no están buenas y que son distintas maneras de ejercer violencia. Estas distintas maneras de ejercer violencia a veces terminan en casos de golpes físicos, en casos extremos de femicidio, y a veces no, y a veces se vive toda la vida con un varón y una mujer que de alguna manera construyen juntos una forma de amarse que no está buena. Porque el amor implicaría, si uno quiere, es sentirse bien y crecer al lado de un otro y ser libre e independiente, no que haya un otro, ¿no?, que me esté cuidando, dominando y ejerciendo estas cosas cotidianas de qué tengo que hacer y qué no. Entonces, en función de eso, en la adolescencia, sobre todo cuando se empieza a construir este vínculo, digo, nuestra sociedad, tenemos como, desde que nacemos, que tenemos que vivir de a dos. Claro. Alguien en algún momento dijo que tenemos que vivir de a dos y en pareja. Y encima no es solo de a dos y en pareja, sino que también está pautado con quién. Si soy mujer con un varón, si soy varón con una mujer. Y aparte no solo tengo que vivir en pareja, sino lo posible casarme, ¿no? Ante el Estado y ante la Iglesia. Y aparte tener hijos. Claro. Y aparte, ¿no? Termina más todas las obligaciones. Y aparte el varón tiene que trabajar y tiene que ganar dinero y llevar el dinero al hogar. Piensen qué pasaron los varones en el 2001, con la crisis se quedaron sin trabajo. Y las mujeres tienen que criar estos hijos y aparte estos hijos tienen que ser más importantes que la vida de ellas. ¿Por qué? Diría uno, ¿no? Entonces digo, acá aparecen diferentes formas también de maternar y paternar que son complicadas y que van elaborando estereotipos que muchas veces rondan la violencia, no la violencia física, pero sí la violencia de dominar un otro. Entonces digo, en este sentido, nuestra historia cultural viene reproduciendo relaciones violentas entre varones y mujeres. La mujer sale de la casa de papá y mamá a vivir con un hombre, y en una situación hasta casi infantil, si se quieren, porque es el varón el que le va a enseñar la vida, por eso se casan. Claro. ¿No? Entonces digo, empezar a romper porque con... Porque si no, ¿qué va a hacer? Si no, ¿qué va a hacer sola? No. O sea, todos tenemos la tía solterona, ay, pobre tía, no se casó nunca, ¿no? Como esta idea. Y en cambio nuestro tío solterón es un langa genial, o sea, claro, el tío es un canchero. ¿No? Vos estabas hablando de nuestros hijos, hijas adolescentes, en las primeras relaciones amorosas, cómo acompañar esos momentos, y ahora está a full el tema de las redes sociales, el Facebook, ¿no?, y otras redes. Bueno, ¿qué pasa con esa tecnología y en ese momento? ¿Cómo intervenir? Como se avanzan, yo siempre digo que el patriarcado, que es este sistema de organización social que estamos hablando entre varones y mujeres, es como el capitalismo. Cuando todos dicen, el capitalismo se está muriendo, el capitalismo encuentra maneras, no es como un pulpo, saca brazos y vuelve y se reconstruye, el patriarcado es igual. Entonces, en este sentido, las redes sociales están reelaborando, si se quiere de alguna manera, otras formas de ejercer prácticas culturales patriarcales, no solo por el uso y acceso diferente de nenas y nenes, el uso del tiempo, de las tecnologías y el acceso, sino también por lo que se va haciendo y cómo uno va socializando a través de esas redes. Para mí una de las cosas que hay que tener como muy en cuenta es que esas redes parecen anónimas, pero no lo son. O sea, detrás de cada mensaje y detrás de cada persona con la que yo contacto a través de Facebook, de Twitter, de no sé, de lo que sea, hay una persona detrás de eso que está escribiendo. Y en este sentido hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, para poner un caso extremo de violencia, las redes de trata de mujeres con fines de educación sexual, que cada vez son más niñas, adolescentes y jóvenes, una de las maneras que tienen de captar a las chicas es a través del Facebook. Claro, entonces, vos tenés experiencia porque trabajaste directamente con... Exactamente, exactamente. Y esta idea de que la mujer o que las niñas son sumisas y nos enamoran porque nos prometen sacarnos de una situación de vida que no nos gusta, porque vivimos en un lugar pobre o porque mamá y papá nos llevamos mal o por lo que sea, viene un príncipe azul que viene o caminando o por Facebook, en algún lado aparece y nos promete... Digo, y este es el cuento de los dibujitos de Disney que vemos, ¿no? Donde yo no tengo la posibilidad de pensar que yo sola puedo modificar y transformar la realidad, o intentarlo por lo menos, sino que necesito a alguien para hacerlo. Eso es una trampa cruel y hace que, por ejemplo, las redes del Facebook sean lugares donde se captan un montón de niñas, ya sea por enamoramientos o ya sea también porque se les ofrece un trabajo... de modelo o para participar de algún casting en estos programas de televisión, o se les ofrece un trabajo que siempre es lejano, ¿no? Entonces, digo, en este sentido me parece que nuestra tarea pequeñita para hacer un cambio cultural o un movimiento contracultural, como decía el spot, es esto de todos los días hay una palabra que está como de moda que es empoderarse, sí. Empoderar a nuestras niñas y a niños a que deben y pueden decidir solos, ¿no? Que dar herramientas para que decidan de qué manera o de qué manera no, pero no que sus decisiones de vida dependan de otros. Eso para mí es fundamental. Clarísimo, Marcela Paez Andrade nos está acompañando en esta conversación, reflexionando sobre los modos en que criamos a nuestros hijos y nuestras hijas, y en especial en la etapa de la adolescencia. Seguimos en El Puente con este tema. El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades. Nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Transporte va, mapa de río. Desigualdad, tu calor y el mío, promesas da, el paisaje vivo, rueda el coral, ronda de vinos, me come el día, baña el sudor, se estrella un beso, entre los dos. Paisaje vivo, rueda y coral, ronda de vinos, me come el día, baña el sudor, se estrella un beso, entre los dos. El Puente. Construcción colectiva. Seguimos en El Puente y estamos en comunicación ahora con otro de nuestros columnistas. Este es sobre política electoral, el licenciado Carlos De Angelis, sociólogo y director del Centro de Opinión Pública y Estudios de Estudios Sociales, el COPES. ¿Cómo estás, Carlos? Luciano te saluda. ¿Qué tal, Luciano? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos y por sumarte al Puente nuevamente. Estamos recibiendo imágenes de lo que fue el último fin de semana, la elección en Tucumán. ¿Qué puedes opinar sobre esto? ¿Qué pasó en Tucumán? Sabemos que hubo quema de urnas, hubo disturbios en la marcha de ayer, hay una convocada para hoy también. Sí, sí, un tema que se ha puesto difícil diferenciar, esto es importante. Entre incidentes que fraudes, ¿no? Fraudes cuando hay un intento para falsificar una elección, ¿no? A veces es fácil, es fraude. Carlos, se está cortando la comunicación un poco, a ver si te podemos recuperar. Hola. Ah, ahí te escuchamos, sí, háblanos. No, lo que decía es que hay que ser dos. No, se corta, te vamos a volver a llamar ahora en un minuto y vamos a seguir en el piso un rato más. Ahora te volvemos a llamar, Carlos. Mientras recuperamos la comunicación telefónica con nuestro columnista de política electoral, Carlos De Angelis, seguimos conversando con nuestra invitada, Marcela Pais Andrade. Si quieren, saben que si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a elpuente@sociales.uva.ar. Ese es nuestro correo electrónico. También tenemos el facebook.com/elpuenteradio. Ese es nuestro Facebook, que pueden también seguir lo que va sucediendo en el programa. Estábamos hablando sobre el tema de las redes sociales en nuestra la crianza de nuestros adolescentes, mujeres, varones, y también queremos contar un poco el trabajo con las organizaciones sociales, que tienen un rol importante en esta cuestión de la prevención de la violencia hacia las mujeres y también en la crianza de nuestros hijos. ¿Cómo es tu experiencia, Maki, en este trabajo con las organizaciones? Mira, así es, para mí es fundamental. Desde hace años yo trabajo con organizaciones comunitarias, barriales, instituciones, redes, etcétera, etcétera. Son fundamentales porque son en general las que están en el territorio donde suceden las cosas, digamos, ¿no? ¿Por qué digo donde suceden las cosas? En el sentido de que son quienes están más cercanas a las mujeres o a las niñas, que se animan porque tienen confianza en contar lo que les está pasando. Entonces, en general, una mujer que sufre violencia se acerca posiblemente más a una vecina o a una líder de su barrio o a una líder de la iglesia que a la comisaría, por claro. ejemplo, ¿no? O a la universidad, a la facultad en general, digo, no llega. Entonces, en este sentido, poder nosotros, desde el lado, si querés, como más universitario, por llamarlo de alguna manera, escuchar y ser parte de la militancia de los diferentes espacios sociales que hay, son más que alentadores, por un lado, porque uno tiene la capacidad de verlos a todos juntos. Entonces los conoce y entonces los puede conectar entre sí, por llamarlo de alguna manera. Por el otro lado, porque nos permiten cruzar la realidad. Nosotros muchas veces desde los espacios más universitarios o académicos consideramos que las mujeres necesitan cosas que las mujeres no necesitan. Claro. ¿Se entiende? O sea, suele pasar, ¿no? Suele pasar que el ámbito académico pone necesidades como la gente pobre necesita tal cosa, la gente rica necesita tal otra. Y no sabemos quiénes son esos pobres, sí. ¿no? Entonces, muchas veces no. O sea, generalmente no. Entonces, nos traen, cuando las organizaciones trabajamos en conjunto y se acercan a nosotros, nos permiten pensar la realidad de todos los días y cotidiana, y desde ahí elaborar estrategias pequeñas y localizadas. Es decir, ¿qué pasa en cada barrio, en cada lugar, en cada comunidad particular, donde nosotros de alguna manera podamos armar redes y elaborar estrategias? Las estrategias no son para todos iguales, de la misma forma, sino que tienen que ver con cada espacio posible. Decirle a alguien que vaya a denunciar sin conocer cuál es su cotidianidad, sin conocer cuáles son sus relaciones con ese hombre que la golpea, cuáles son las relaciones que tiene ese hombre que la golpea, que generalmente son relaciones de poder en el barrio, que conoce al comisario, que conoce a los amigos, digo, ¿no? Entonces, no es, sí hay que denunciar, por supuesto, sí hay que, en eso soy muy estatista, hay que plantear las instituciones, pero hay que acompañar eso también, y no es de cualquier manera y de cualquier forma. Claro, pero ahí en la comisaría se reproduce también una situación de violencia. Porque los comisarios muchas veces también están inmersos en esta cultura, y porque muchas veces son amigos de. En este sentido, y yo lo quiero nombrar, hemos construido varios grupos. Con un grupo que vengo trabajando hace mucho, lo denominamos Plan A, y hacemos diferentes acciones en las comunidades y también académicas y en los ministerios, y uno de esos, por ejemplo, la capacitación a los policías, ¿no? En este sentido. Es interesante. Recuperamos la comunicación con Carlos De Angelis. Así es, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la paciencia y por estar atento. Estábamos diferenciando, y estabas diferenciando en realidad, el tema esto de los disturbios, diferenciándolo de lo que se puede considerar el fraude electoral. Los incidentes, claro. Yo me refería a siempre en toda elección hay incidentes, hay gente que vota no teniendo que votar o lo que fuera. pero un fraude es un plan sistemático para cambiar el sentido del voto, ¿no? Y hay que ser cuidadoso con esto, porque la Argentina, la democracia argentina ha sido una de las consideradas más limpias claro. en el mundo. Y eso es importante, porque no soportaría la Argentina tener un presidente donde existieran dudas de la legitimidad con que fue votado, ¿no? De todos modos, en Tucumán, hasta donde llegó el recuento, el Frente para la Victoria se impuso con el 50% de los votos, siendo que la misma fuerza había sacado para las PASO un 57%. Se disminuyó un poco el caudal de votos que tenían. Sí, ahora nos metemos en otra cuestión, ¿no? En cómo está pensándose o desarrollándose la cuestión. Todo de cara a las elecciones nacionales. Política, claro. Sí, no se observa que en términos generales estas elecciones son muy distintas a las anteriores, incluso pensando en cuando ganó Cristina en el 2011. Ya las candidaturas no están desarrollando esa pasión o esos niveles de adhesión que tenían en aquellos momentos, ¿no? Está un poco más dividida la cosa. Es decir, hoy por hoy, Scioli sigue a la cabeza de la intención de voto, pero hoy vamos camino un balotaje. Es decir, sí. Como están dadas las cosas, a Scioli le va a costar mucho sumar ese 7%, que no es mucho, pero que le cuesta encontrar esos votantes que definan en la siguiente vuelta directamente. Hay que recordar que hay que sacar más del 45, o si está entre el 40 y el 45, 10 puntos con respecto al segundo. Claro, ahora también se vienen las elecciones en Chaco y hay que analizar también el resultado de esa elección. Sí, eso además nos hace pensar que los argentinos le estamos pifiando un poco con este sistema electoral en cascada, ¿no? Cada provincia va votando, se da a que cada uno haga su especulación, como fue Macri, que eligió separarla bien de la nacional, otros le conviene pegarla, otros le conviene junto. Esto tiene que ver una decisión. La Argentina no es una isla de pequeños paisitos. Es un país federal, pero es una nación. Entonces, a mi entender, tiene que haber un día, quizás en marzo, ser lejos de la nacional, pero que se haga todas las elecciones provinciales y juntas, municipales, claro. ¿No? Entonces evitaríamos estas especulaciones que provoca que una elección esté prediciendo lo que va a ser la nacional, cuando uno ve que esto no necesariamente es así. Claro, y luego de los resultados, digamos, por lo que veía yo también, luego de Tucumán, luego de Santa Fe, con todo el cuestionamiento que hubo acerca de la elección, también la modalidad de votación, y los resultados en Capital Federal con el tema de la boleta única electrónica, ese sistema que fue modernizador, digamos, y que tuvo una experiencia de éxito en Capital Federal, por lo menos, y en Salta también se viene aplicando, ¿hay posibilidades de que eso se replique a nivel nacional? ¿Está en discusión ese sistema? ¿De acá a octubre? No. No, de acá a octubre no, digo, pero para el futuro. Creo que el futuro va a ser ese electrónico. También genera otras dudas, ¿no? Digo, por lo que decías también esto de la imposibilidad de hacer el voto sábana, que se llama, y demás. Claro, hay varias cosas, ¿no? Una es esto que digo de reunir en una elección, como pasó en las PASO, categorías muy distintas, incluso acá se hizo en conjunto con el Parlasur. En Europa el Parlamento Europeo se elige otro día, es decir, cada elección tiene sus particularidades. Yo creo que hay que ir a un sistema de voto electrónico, hay que probarlo en pequeñas elecciones, hay que atender muy bien a la gente de mayor o con mayor dificultades para ver, para leer, que también tenga facilidad para votar, y luego asegurar la hermeticidad del sistema, que no pueda ser hackeado. Perfecto. Porque todo sistema tiene su punto débil. Pero eso de cara, como decías, lo central es que no haya intentos ni de incidentes ni de intentos de burlar la soberanía popular, ¿no? Eso lo veremos de cara al futuro, y lo que queda por delante es la elección de octubre. Te agradecemos por la comunicación y por la reflexión que nos diste. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego, Carlos. Estamos comunicados con Carlos De Angelis, sociólogo y director del Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales, y también columnista del Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escucharás en el Puente. Es hora de encontrarnos. Como siempre, nos queda corto el tiempo. Hoy estuvimos conversando con Marcela Pais Andrade. Muchas gracias, Marcela, por venir a ayudarnos a reflexionar estos temas. A ustedes por la invitación. Fue un placer. Y bueno, gracias a todo el equipo, gracias Leandro en la operación técnica, gracias a todo el equipo de producción, Luciano Travieso, por supuesto. A vos, Luciana, y nos vemos la próxima semana. Para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.